Esta pandemia nos ha dejado algunas secuelas que no sé yo si vamos a lograr superar a corto o a medio plazo. Les cuento, la Asociación de Vecinos de Mazagón, ABEMA, insiste y vuelve a pedir la reapertura del servicio de urgencias 24 horas en esta localidad. Se va a cumplir ahora un año del cierre de estas urgencias y de momento pues Mazagón no ha conseguido recuperar este servicio. También se quejan por la falta de consulta pediátrica dirigida especialmente a los menores. Saludamos a Belén Parra, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Mazagón, ABEMA. Belén, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Seguimos en la misma situación que hace unos meses. Exacto, seguimos igual. No ha habido manera de conseguir que ese centro pueda reabrir sus puertas, como vosotros venís demandando, tardes de 3 hasta las 8 de la mañana del día siguiente, ¿no? Es decir, que lo que se establece de momento es un servicio que no es completo, digamos, no es un servicio de 24 horas. Exacto, tenemos a toda la población pendiente del médico solo hasta las 3 de la tarde. Y las urgencias que puedan salir o las necesidades que haya a partir de las 3 de la tarde no están cubiertas. Estamos sin médico en Mazagón. El centro de salud más cercano de referencia, creo que el de Moguer Palos. Sí, Palos de la Frontera es el que estaría más cerca. Sí. En este caso, el de Palos de la Frontera, que es el centro de referencia. No sé, siempre se habla de... pues ese declive o bajada importante, descenso importante de la población que sufre Mazagón durante los meses de invierno, que, bueno, parece que es la justificación que siempre hemos escuchado desde hace ya algunos años por parte de la Junta de Andalucía para no mantener este servicio 24 horas, pero el caso es que la población de Mazagón también ha ido aumentando en los últimos años. Sí, sí, es así. Y ciertamente ahora con el tema de la pandemia y la bonanza del clima y lo bien que se está en Mazagón, porque al final hay mucha zona verde, las casas están muy separadas, no hay la cantidad de gente que puede haber en otras ciudades o en otros pueblos, pues eso es un efecto llamada. Hay gente que tiene segunda residencia y que se está estableciendo aquí como primera residencia. Entonces, de los 4.200, 4.300 que éramos, hay una población flotante de unas 2.000 y ya estamos hablando de más de 6.000 personas viviendo aquí todo el año. Ya se ha cumplido un año del cierre de las urgencias, ¿no? Exacto. Nos explicaron y nosotros asumimos que había un doble circuito COVID que tenían que llevarse a otro sitio para poder atender el tema de la pandemia, pero bueno, han tenido ya un año para volver a restablecer, para reestructurar o para tomar decisiones y actuaciones que vuelvan a dejar a Mazagón con el servicio de urgencia que ha tenido hasta ahora. Un centro que a día de hoy tampoco tiene servicio de médico pediatra, tengo entendido. Exacto, nuestros niños y nuestras niñas no tienen servicio de atención pediátrica, los atiende un médico de cabecera normal y corriente, con el problema que eso supone, evidentemente, porque cada uno va al especialista que necesita. Si quieren que los atienda un pediatra, pues también se tienen que desplazar a Palos o se tienen que desplazar a Huelva o no reciben esa atención. Belén, ¿alguna reunión a la vista con la Delegación Territorial de Salud y Familia para solucionar este problema? Pues ayer nos reiteramos en la petición de que vuelvan a abrir el servicio de urgencias y que repongan al pediatra. Y bueno, pues seguiremos pidiendo y pidiendo y pidiendo porque es que creemos que Mazagón lo necesita y que es un servicio que aquí se ha dado y que debe de darse. ¿Barajan ustedes la posibilidad de alguna acción de protesta como en anteriores ocasiones o esto, teniendo en cuenta las circunstancias en este momento, es complicado, Belén? No vamos a cejar en seguir pidiendo lo que necesitamos. El problema ahora, como bien dices, es que las reuniones y demás es complicado. Sí. Además, ya ahora que estamos parece que saliendo de esta tercera ola, es complicado movilizar a la gente. Pero bueno, no descartamos seguir haciendo ruido porque sí, necesitamos que nos escuchen porque Mazagón necesita un servicio de urgencia y Mazagón, nuestros niños, necesitan un pediatra. Pues confiemos que vuestra petición sea atendida por parte de la Delegación Territorial de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Belén Parra, presidenta de Asociación de Vecinos de Mazagón ABEMA. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora con Canitas.